la pensión, siendo una suma crecida, no importa la situación. Y ese grito de todos los compas. Cuando llegó el latiguero montado en su camioneta, y luego se oyeron 10 tiros de metralleta. En la calle principal de la ciudad de Linares, el niño no era cobarde y le madrugó primero, lo acribilló con un mauser y 5 balas de acero. Gracias por los aplausos. Gracias. Para que vean, estamos complaciendo al instante, se llama Espejo. ¡Espejo de cantina!